no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. No quisiera despertar en otro mundo y perdido. Y qué triste realidad, salir del mundo sin Cristo. No quisiera despertar en un lugar de tinieblas y rodeado de tormentos por haber muerto sin Cristo. Una vida sin Cristo. dieron la vida. Aquel que te dio la vida también puede darte muerte. Oh, estoy confiando en ti.